sonando en las mañanas en la X, la canción Bad Day. Con ETV obtén internet fibra óptica desde 500 megabytes más por un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000, 601-371-4000. ETV válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones. ntv.com/TIC. Escuchemos a Lost Frequencies. Esto se llama Are You With Me. Mejor nuevo artista. La canción es Pink Pony Club. Hace parte de What's New, nuestra proyección musical y artística para este 2025. Estas son las mañanas en la X1019. Saludos para todos los que están conectados con esta nación de más música. Hay información sobre Noel Gallagher y sobre Kendrick Lamar. A Noel no le gustó el show de medio tiempo del Super Bowl, no le pareció para nada agradable. Eso por lo menos fue lo que salió a decir en un programa llamado Talk Sport el pasado 11 de febrero. Gallagher fue consultado sobre su opinión del espectáculo. Su respuesta fue tajante, dijo: tuve que apagarlo, fue una absoluta tontería, declaró al comentar sobre la presentación de Lamar mientras hablaba con los conductores del programa. Además de eso, cuando se le preguntó ¿por qué específicamente no le gustó el show? El músico británico dijo: no lo vi todo, simplemente lo apagué. Había como 300 personas saliendo de un auto en los primeros 2 minutos sin ningún tipo de sentido. Asimismo, Gallagher también expresó su desinterés general por el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, asegurando que rara vez lo ve porque la mayoría de los artistas no son de su agrado. Dice: no me gustan las tonterías de entretiempo. Generalmente son artistas los que no me gustan. Nunca lo miro, no me interesa. Y además aprovecho para decir: los estadounidenses están tomando el control de nuestro deporte, se están apoderando de la Premier League, lo harán con la Champions League, confíen en mí, en 20 años todo será un sinsentido. Eso dijo Noel Gallagher, quien muy pronto estará arrancando su gira con Oasis junto a su hermano, diciendo que efectivamente no le gustó para nada el show de Kendrick y que espera que los estadounidenses no se apoderen de su deporte, del fútbol soccer. Bueno, pues cada quien. Aquí está Kendrick junto a Rihanna. Esto se llama Loyalty. I said I'm deep and I'm fired up. Canciones que suenan a la X, esa es nuestra pregunta de hoy en Mañanas X y esta es una de ellas. Little L de Jamiroquai. Cami Escobar, saludos, y ella escribe a través de arroba la X más música que cualquier canción de Jamiroquai siempre ha dicho que suena a la X, que es delicioso escuchar esta canción y estas canciones de esta agrupación británica que se estaba preparando para una gira el año pasado. Vamos a ver si se materializa en este 2025, por lo menos por esta parte del mundo. Saludos también para W. Keynes, que dice que Cruel Summer de Taylor Swift es una canción que suena a la X. Juan Camilo PG, que es un gran oyente, dice que Feel the Love de Rudimental. Trino dice que Macklemore y Ryan Lewis con Thrift Shop. También por aquí Verónica Usa aparece y dice que Get Lucky de Daft Punk, September de Earth, Wind & Fire, Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, y dice que una canción de los Capital Cities que se llama Kangaroo Court. Y sí que es una canción que suena a la nación de más música. 10:32, esta es la X al aire.